Estamos en www.vesamerica.com. Radio América. Radio América. Información imprescindible todo el tiempo. Busca volver a mi casa el domingo, poner la 1190. Sé que me espera Martín y su tribu para seguir la fiesta. La gente cumpliendo el sentimiento de amar a la academia. Prepara la pizza, la birra o el mate, porque ya empieza. Brillará blanca y celeste el corazón. La guardia imperial alienta el sin campeón. Para el país racista luchar a la número uno. Brillará blanca y celeste el sin campeón. Anoche leí a Fontana Rosa, la tarde en un jardín de rosas. Nadie supo cómo me llamaban y a la mañana siguiente me enterraban. Soy el rey de la milonga, el padre de tus perros, el viejo que rezonga, tu cantautor favorito en internet. Tengo 4 metros 4, 3 metros 3, y me gustan los gatos como los luchadores. Tengo protectores, me duele el cartonero, el que te vende flores. Soy el rey de la milonga, te debo el sacrificio para dejar el vicio de pasarte la noche viendo pornografía en internet. Ayer compuse 3 canciones y tuve sexo en muchas posiciones. También puedo contarte que soy hincha de Boca, me voy a morir joven. Me lo dijo una loca que cantaba conmigo dos gardenias, pero igual tengo ese disco sepultado abajo de los libros de Majes y Jones que nunca los leí porque estoy ocupado en la internet. El lunes voy a buscar trabajo y a la noche le grabo otra canción del bajo. Me tomo un llega más, ya me voy a hacer la cena. Champán País, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos arrancando un Brillará Blanca y Celeste especial, un Brillará Blanca y Celeste atípico porque está jugando Racing en estos momentos, así que hasta las 10 vamos a estar con todo lo que pase en Avellaneda. En el entretiempo estaremos con un móvil allí en vivo para hablar con Ariela Chita Ludueña para que nos cuente un poco de estos primeros 45 minutos, estamos en 35 del primer tiempo, están empatando Racing y Arsenal 0-0. Bueno, quien está en la cancha nos puede escuchar, también quien está en su casa pone en mute la tele y también nos escucha, que estaremos comentando y relatando todo lo que pase en Avellaneda. Decíamos, 35 minutos, puede llamarnos y comunicarse con nosotros. Si Racing hace un gol, abrimos los teléfonos, relatan y gritan el gol con nosotros, así que lo pueden hacer al 4-7-7-9-11-90. De aquí hasta las 10 de la noche. A Brian lo tengo totalmente perdido frente a la tele, no me va a dar una seña, pero bueno, es entendible. Queda 9, Racing va con Saja, Villar, Ortiz, Cajáis, Pillut, Zuculini, Pelletieri, Centurión, Camoranesi, Vieto y San con respecto al partido de la semana pasada. Sale Miglionico, entró Pillut, está jugando en principio con línea de 4, 2 líneas de 4. Camoranesi más tirado de 8 que suelto, aunque Villar trata de hacer el recorrido pero le cuesta. Por el lado izquierdo, Pillut, casi sin tarea, que no tiene zurda y le cuesta. Y la verdad que Racing está jugando mal, está complicado en estos primeros minutos, mientras Vieto estaba saliendo de la cancha por una lesión. También se pueden comunicar vía Twitter, arroba Marrubinstein, arroba Bri A y Z de Brian Eisenberg, y también al Facebook, a www.facebook.com/brillarablanquiceleste. Campestrini, Nervo, Lisandro López, Braguieri, Pérez, Carbonero, Marconi, Ortiz, Aguirre, Celaya y Celi son los 11 del equipo de Arsenal. Bien, aquí la tiene Villar en la mitad de la cancha. A ver qué pasa. Vamos a ver en estos minutos finales este Racing y Arsenal. 37 minutos, hay tiro libre para la Academia. Vamos a leer también algunos Twitter que van a ir llegando. En un ratito nada más, se viene Villar por el sector izquierdo, pasó la mitad de la cancha, 38 minutos, quedan 7, a ver si Racing puede hacer el primer gol, mete el centro Villar, no pasa absolutamente nada, le queda bien a Vieto, Vieto se da vuelta, toca para Villar, se viene Racing, entra al área, va Vieto, desborda, el centro de Villar, córner para la Academia, nos dice saque de arco el árbitro del partido, está complicado, 21-8, aprovechamos estos últimos minutos que no pasa casi nada en el partido, para meternos, para escuchar la conferencia de prensa previa al partido de hoy, que la brindó Subeldía, que dio a entender que iba a jugar Pillud, explicó por qué Pillud iba a jugar por el sector izquierdo. Si llega a haber un gol, cortamos conferencia y nos metemos con el gol, con el relato al 4779-1190 también para que el oyente se pueda comunicar. Así que vamos a escuchar al técnico de Racing. Antes de este partido, que en 38 minutos empatan en Avellaneda 0-0. No tenemos reemplazante natural de lateral izquierdo, salvo el Chico García, que lo queremos ir llevando de a poco. Y después, salvo la opción de Kais de lateral izquierdo, tengo que tirar un derecho sobre el sector izquierdo. Así que, en ese sentido, ya lo veníamos practicando y lo ha hecho, lo viene haciendo bien Iván, porque maneja la zurda también, no tiene problema, así que puede ser que juegue Iván de lateral, ¿no? Entraría en lugar de Miliónico, si es así. Si tengo que hacer lo mismo, se presenta la misma situación, pondría los mismos jugadores. A partir de los cambios, nosotros generamos tres situaciones de gol, cosa que los primeros 20 minutos del segundo tiempo no lo habíamos hecho. Entonces, indudablemente pedía una renovación en ese momento del partido, porque hicimos un gran primer tiempo, un segundo tiempo, sobre todo los primeros 20, 25 minutos, en donde Tigre nos metió. Y repito, al poner un jugador en cada línea, en defensa, otro en el medio y otro arriba, nos dio un aire, quizás no el suficiente, pero sí para generar tres situaciones de gol que no las pudimos concretar. Y si se presentara la misma situación, me parece que pondría a los mismos jugadores, porque el partido pedía un volante, pedía cambiarlo a Centurión de posición porque ya había hecho un desgaste importante, y pedía un jugador contragolpeador como Austin. Estamos más expectantes, me parece, de nosotros mismos que por ahí de lo que pueda pasar, porque estamos yendo por el camino de sumar y de poder lograr una buena campaña. Y bueno, lo que pasa es que en el medio vos te vas ilusionando con determinadas cuestiones, pero hoy la ilusión nuestra tiene que ser ganarle a Arsenal, porque eso nos va a permitir estar cada vez más cerca de cumplir el objetivo. Esto ya es una novela bastante... Yo si retraso un equipo, quédense tranquilos que les digo, así como les dije con River, y son muy pocos los casos que un entrenador retrasa a un equipo. Sobre todo cuando vos estás haciendo un gran partido como lo estábamos haciendo nosotros. Pero bueno, que es una historia que ya la vivieron con Diego Simeone durante un semestre y que no podían, a ver, no podían entender muchas veces que el entrenador, o mismo los jugadores, no es que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a retroceder. Las cosas pasan, suceden. Uno lo que tiene que buscar es soluciones futbolísticas. Por eso ahí el cambio, por ejemplo, de Luciano Güell, para poder ganar nuevamente el medio y ser criterioso a la hora de la distribución de pelota. Pero primero hay que recuperar la pelota, por eso no entró Farini y entró Luciano Güell. Y cuando vi que esa solución, que no estaba solucionado del todo, porque el partido se presentó así, por eso digo que si yo tengo que hacer lo mismo, si se presenta la misma situación, hago lo mismo. Porque el partido demandaba un volante y demandaba un delantero contragolpeador, ¿no? A mí me gustó lo que se hizo con Tigre, y mucho. No el segundo tiempo, ¿verdad? Hay cosas que me gustaron. En el segundo tiempo no me gustó que trabajemos muy cerca de nuestro arco. Al no dominar la zona del medio, por distintos motivos, nos llevó a replegar. Bien, tiro libre para Racing, 42 minutos, ahora vamos a estar conversando un poquito de lo que habló Subeldía, la tuvo recién Centurión en una que pegó en un defensor, a ver qué pasa con esta. 42 minutos, vendrá el tiro libre sector derecho para la Academia, va a Villar, está también Camoranesi en la pelota, a ver en qué termina, el árbitro del partido le pide a la barrera que vaya un poquito más atrás. Últimos minutos de este primer tiempo, a ver, Camoranesi, Villar, parados, juega preparada, viene Camoranesi, le pegó al arco, nada, cerquita. Cerquita del palo izquierdo de Campestrini, no ha pasado absolutamente nada. Siguen empatando Racing y Arsenal 0-0 en un pobre primer tiempo del conjunto de Subeldía. Habló el técnico en conferencia esta semana. explicó un poquito lo que decíamos, que seguramente Pillud iba a ocupar la posición del sector izquierdo. Habrá que ver, con el diario de lunes, igual es imposible saberlo si Corbalán estaba en condiciones de jugar, porque fue expulsado el último partido con Tigres, si el equipo hubiese sido el famoso 4-4-2 que viene jugando los últimos partidos con San de delanteros. Pero bueno, optó por jugar con Pillud por el sector izquierdo y con Villar prácticamente de 4. Un minuto más, dice el árbitro del partido, así que vamos hasta los 46. 44 del primer tiempo, siguen empatando aquí en Avellaneda 0-0. En el entretiempo vamos a estar charlando con Ariel Achita Ludeña desde el cilindro, quizá también con alguno de los oyentes, de los hinchas de la academia que están en el estadio, para que comenten un poquito qué les parece o qué les pareció el primer tiempo muy pobre del conjunto de Subeldía. 4779-1190. Nosotros también abrimos el teléfono para charlar un rato con el oyente. Pichu saca lateral, todavía en campo de la academia. Ahí va Suculini con la pelota, recupera y se viene. ¿Qué está atrás? Que está San, ¿eh? Toca para Vieto. Vieto que juega rápido para Ortiz. Ortiz que sale a Racing a ver en una de las últimas del primer tiempo para Villar. Villar está muy, muy replegado por el sector derecho. Pierde la pelota Racing en la mitad de la cancha y ahora se viene Arsenal. A ver qué pasa con esta. Quedó mal parado la academia, ¿eh? Viene el centro, no llega bien el Carbonero, sí, Pillud le dice el arquero Saja que es suya y el arquero Saja se queda con la pelota. Saca rápido Saja, a ver qué pasa con esta contra, no anduvo Vieto. Vieto está bajo, Vieto está bajo, lo decíamos recién con Brian hace un ratito, está bajo en los últimos partidos. Se viene el Pepe, ahí el Pepe juega bien para Vieto, Vieto mete el centro para nadie, se queda Campestrini con la pelota, desorden, fastidio, los jugadores de Racing, que le cuesta hacer dos o tres pases seguidos, que Camoranesi no se pudo encontrar con Villar, que prácticamente Centurión no tuvo la pelota, tuvo esta sobre el final que pasó cerca del arco del Campestrini, pero realmente lo de Racing en estos primeros 45 minutos no ha sido bueno. Habrá que ver cómo lo plantea Subeldía. ¿Seguirá jugando con esta línea de cuatro mentirosa, por decirlo de alguna manera? Definitivamente jugará con tres en el fondo y moverá alguna pieza en la mitad de la cancha. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Quedan 30 segundos del minuto que adicionó, 45 y medio de este primer tiempo. Se viene Villar, aquí estamos por Radio América en este programa especial, programa típico porque está jugando la academia y lo vivimos aquí mientras estás en tu casa, en Avellaneda, en el taxi o trabajando, escuchando aquí la AM 1190. Tiro libre para Racing, será la última de este primer tiempo. Rápido juega para Centurión, va a ver en el centro de Centurión, Centurión se demora, a ver, entra al área, viene Centurión, mete el centro, rechaza bien Lisandro López, era buena esta para Racing, se viene la contra, a ver si corta bien Suculini, termina el primer tiempo, cortó sí, con tiro libre para Arsenal, va a terminar el primer tiempo, 46, ahora vamos a estar llamando a Ariel Achita Ludueña, para que nos cuente un poquito de este pobre primer tiempo de la academia. Se pueden comunicar con nosotros también vía Twitter, arroba Marrubenstein, arroba Bri A y Z de Brian Eisenberg. Y hasta las 10 vamos a estar comentando rápidamente todo lo que pase aquí en Avellaneda. Molestado Pelletieri, llega la quinta Agustín Pelletieri, se pierde el partido el próximo jueves con Godoy Cruz a las 5 de la tarde en Mendoza. Bueno, más problemas para el técnico de Racing, también amonestado Aguirre. Ahora sí será la última de este primer tiempo, meterá el bochazo rápidamente para Carbonero. Carbonero Pillud termina el primer tiempo, 46. Llamamos a Chita, ¿tenemos tanda? Sí, tanda 21-17. Después de la tanda, mientras Pelletieri se sigue quejando con el árbitro del partido, después de la tanda nos metemos desde Avellaneda con Ariel Achita Ludueña para que nos cuente un poquito este pobre primer tiempo de Racing 0-0 con Arsenal. Espacio publicitario. En noviembre estrenamos otra de las series seleccionadas en el concurso Serie de Ficción Prime Time 2012. ¿Te dije alguna vez considerando? La viuda de Rafael. Yo tengo que redactar ese testamento. No hay ninguna ley que te proteja a vos. La historia de Nina, una transexual que está en conflictos legales para reclamar la herencia que le dejó su compañero Rafael. No voy a permitir que ningún enfermo venga al velatorio vestido de mujer. Junto a sus amigas luchará no solo para recuperar sus bienes materiales, sino también para defender sus derechos, condición e igualdad. Todo lo que soy se lo debo a él. Yo soy su viuda, eso lo tengo muy claro. Mi pelea es para que le quede igual de claro a todo el mundo. Con la participación de Rita Cortese, Camila Sosa Villada, Fabián Gianola y Luis Machín. Desde el 13 de noviembre, martes, miércoles y jueves a las 22:30 por la TV Pública. Presidencia de la Nación. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas, te estamos esperando. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Fin de espacio publicitario. Auspician. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, que se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otra chica no caiga de lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Aunque ganes o pierdas, el sentimiento no cambia. Seguí enganchado y escuchando Brillará Blanca y Celeste. Veintiuna en toda la República Argentina, 4779-1190, si hay un gol de la Academia pueden llamar y lo gritamos juntos. Bueno, el partido está complicado, 0-0, entre tiempo, ha amonestado Pelletieri, llega la quinta y nos vamos a meter de lleno en el cilindro en Avellaneda, en lo que pasa allí. Vamos a charlar un ratito, a conversar, a dialogar, a intercambiar opiniones con nuestro amigo. Hace mucho que no hablo, creo que desde las elecciones, creo que el 17 de diciembre no sale al aire Achita Ludueña en nuestro Villarreal Blanquiceleste. Le doy la bienvenida al conductor de Planeta Racing Radio, que va de lunes a viernes de 13 a 14, de 1 a 2 de la tarde, en www.deporbox.com, y es el director de Planeta Racing Web, la revista Planeta Fútbol, padre de Santiago. Achita, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por la presentación. Muy contentos de estar desde el presidente Perón en este entretiempo de un partido que se planteó como se veía en un principio, con un Racing tratando de hilvanar alguna idea, a veces con un poco de constancia, pero no con mucho éxito, a puro vértigo, pero con una carencia de ideas que viene evidenciando desde unas fechas para atrás, ¿no es cierto? Sí, nivel bajo, casi no tuvo llegadas al arco, tuvo, bueno, el gol de Vieto que estaba en offside en la segunda, no sé si cuando recibe San, pero sí cuando San le mete el pase a Vieto. Esa fue la primera llegada, los 21 minutos del primer tiempo, y después prácticamente tuvo alguna que otra de Centurión, pero no solo que no inquietó, sino que prácticamente no tuvo la pelota Racing. No, de hecho, trató de imprimirle demasiado vértigo a esta continuidad de la idea de Subeldía con la introducción del cambio a último momento de Pichut jugando por el lateral izquierdo y Villar jugando de cuatro. No logró poder desplegarse en ataque y quedó expuesto a lo peor que tiene, que es tener dos laterales improvisados en dos posiciones que no están acostumbrados a cumplir y exponer también a los centrales, sobre todo cuando la pelota en Arsenal la tenía Carbonero. Achita, ¿cómo está la cancha? El clima, los comentarios de los hinchas, que bueno, estaban un poco molestos algunos de lo que pasó el segundo tiempo, sobre todo con Tigre, recién escuchamos lo que decía Subeldía el sábado. ¿Qué clima, qué es lo que ves con este primer tiempo de la academia? Disconformismo, más que nada, con el rendimiento del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que tuvo poca llegada. Es una continuidad de lo que se vio a la salida del partido con Tigre, que justamente es el que mencionaba vos. Esta cuestión de, por un lado, apoyar a Subeldía por la política de promoción de nuevos, es por un lado, pero también esta cuestión de improvisar tantos jugadores en puestos no habituales. Sí. Por caso, lo de Villar y lo de Pizú principalmente, pero también no introducir cambios en un doble cinco que hoy por hoy y desde una fecha hacia a este momento no está rindiendo frutos, porque ni Pelletieri ni Zuculini están en el nivel conocido, sobre todo el exjugador de Lanús, que viene con un nivel en declive, más allá de que ahora con esta amonestación se va a perder el próximo partido. Coincido y me parece que a esto le sumamos que Villar también viene bajo en los últimos encuentros. Sí, además de tener que hacer un despliegue mayor, porque ahora está haciendo literalmente toda la banda, porque Centurión y Vieto van intercambiando roles en ataque, pero ninguno de los dos con algún tipo de obligación defensiva. Así que todo pasa directamente por lo que hace Pichut volviendo por la izquierda y lo que hace Villar volviendo por la derecha. Lo que los pone a lo peor que tiene, que es él en defensa. Si te pregunto de qué jugó Camoranesi hoy, que tenés la respuesta, porque yo no le encuentro la posición hoy a Mauro. Intentó hacer un enlace sin éxito, pero la realidad es que no está pudiendo lograr hacer la diferencia que quizás hacía cuando entraba en el segundo tiempo, con el mapa de la jugada un poco más claro, con el físico que le respondía y con una defensa y también una contención del equipo contrario ya cansada. Es diferente jugar en el arranque. Sí, yo decía, alguna pieza, no en el arranque, pero alguna pieza me da la sensación que Subeldía tiene que tocar para que la cosa cambie. Miglioni, Cuauhtémoc, Fariña, Pérez Guedes, Cámpora y Auche son los que están en el banco de los suplentes. ¿Qué lectura puedes hacer de cara al complemento que puede llegar a ser Subeldía? Quizás que vuelva Miglioni con la defensa, armar tres de vuelta y tratar de que Centurión haga la banda izquierda, Pichur vuelva a la banda derecha, que es su lugar natural, y ser un equipo quizás un poco más lógico, más el ingreso de un Fariña fresco, con mejor físico y más ideas, por un Camoranesi que pasó por la intrascendencia durante estos 45 minutos. ¿Cómo lo viste al Pepe, Achita? Lo vi mejor porque estuvo más tiempo jugando en su posición natural, que es la de 9. Se lo nota mejor físicamente, pero todavía se lo nota peleado con el arco y lejos de su mejor versión. Acá el productor del programa no está molesto, pero dice ya que hace algunos partidos que Vieto está abajo. Que él le daría una oportunidad de vuelta a Auche. ¿Coincidís con él? Yo quizás lo hubiera hecho jugar en la posición de delantero centro, no para que juegue como un 9 de área fijo, sino más bien atendiendo a las necesidades del equipo, porque tanto Vieto como Centurión cumplen a la perfección esta cuestión de pasar de defensa a ataque rápido, pero el delantero centro no lo puede hacer porque físicamente le es imposible bajar una pelota en 50 metros y después tener que hacer el despliegue físico de seguir a dos chicos que van con propulsión a chorro. Quizás Auche pueda cumplir esa función mejor, lo ha hecho en Argentinos Juniors, si recordamos todos con el éxito con el que lo había hecho. Quizás por ese lado yo vería una variable, pero me da la impresión, y esto ya se lo mezclo con un poco de información, que salvo una andanada de goles de Cámpora o Auche, San va a ser el nuevo titular de Racing de acá que termine el campeonato. Bien, hablamos de cosas importantes. ¿A qué hora llegaste al cilindro hoy? Hoy particularmente a las 5 de la tarde. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me gusta llegar antes, ¿Pero a las 5 de la tarde, Achita? Sí, estaba muy cerca y me trasladé en 15 minutos hacia el cilindro y ya a las 5 de la tarde estaba. ¿Merendaste Pati o no? No, para nada. Hoy metimos un café tranquilo porque venía un cumpleaños, así que Ya veníamos bien alimentados. Te está cuidando, ¿no? No. Yo solamente para cuidarme una campera, nada más. Y el frío. Bueno, ¿qué prometemos para esta semana en Planeta Racing Radio, que va de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, ahí por deportvox.com? para que también el oyente de Radio América pueda escuchar un poquito al mediodía. El menú habitual con la información de todo lo que tiene que ver con lo que deje el partido, el primer equipo. Le damos un lugar muy importante también a todo lo que tiene que ver con las actividades de filiales y polideportivos, con periodistas en el lugar de los hechos. Estamos cubriendo la jornada también de inferiores, de lo cual damos un pantallazo bastante completo, así que tratamos de, si bien el fútbol es lo más importante, también centrarnos en las otras actividades, las actividades sociales, en las actividades del polideportivo y en las actividades de las divisiones inferiores. Bien, buenísimo. Y también, como siempre ya saben, está el Planeta Racing, la web, la revista, Planeta Fútbol, todo ahí por vía Twitter. Se viene el rediseño también de Planeta Racing ya para el fin de semana que viene. Bueno, buenísimo eso también, Achita. Ari, abrazo grande, que sea leve el segundo tiempo, que cambiemos la cara, que podamos mañana al mediodía allí en el programa hablar de un triunfo, de soñar de vuelta, de quedar a 4 de Vélez, y bueno, y no tener que empezar a, no a la calculadora, pero decir, bueno, Racing tiene que llegar a 25 puntos para estar tranquilo y hacer una campaña digna. Lo más rescatable, Martín, es que con este panorama Racing aún tiene chance de poder ganar este partido, porque Arsenal tampoco ha demostrado demasiado, así que hay esperanza para el segundo tiempo. Abrazo, Achita, gracias, Abrazo enorme, un saludo para toda la gente de Brillará Blanquecelés. Bien, ahí pasaba Ariel Achita Ludueña, antes de arrancar este segundo tiempo, hablando un poquito desde el cilindro 4779-1190. 9:30, queda media hora, hay muchísima información, vamos a estar en el minuto a minuto relatando prácticamente todo el segundo tiempo antes que llegue la gente de Toma y Daca, aquí por Radio América, 18 grados, la temperatura es un poco de frío. Antes de que arranque el segundo tiempo, quiero aprovechar rápidamente, Achita estaba en Avellaneda, para hablar con alguien que además es el productor general del programa, es un poco, viste, es el tipo grande del grupo, es el que tiene quizá, es el que... ¿Viste? El que para la pelota, el que dice va al fulbá, en vez de el defensor. ¿Viste? Esas cosas todavía las tiene Fernando González. Fer, sé que estás a punto de arrancar el segundo tiempo, pero queríamos un mínimo análisis de lo que viste los primeros 45 en este programa distinto de Brillarola en que es Celeste. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Martín. Eso de el más grande del grupo, ¿viste? Pero yo no dije cuántos, No, claro, mirando, onda Camoranesi, ¿no? Mirando el panorama. Claro, claro. A ver, el oyente que escucha mañana mejor todos los sábados de 8 a 10 en Blue, en la FM 100.7, sabe que Fernando González, el conductor del programa, corre o hace actividad física 4 veces por semana, así que no tenés que tener problema eso. Bueno, lo vi flojito, ¿no? A Racing, creo que todos estamos preocupados, le cuesta, como en los últimos partidos, armar juego desde San Lorenzo, que no le vemos armar fútbol, que no tiene volumen de juego, como se dice ahora, alguna corrida de Centurión, alguna cosita de Vieto, me gustó alguna pelea de San adelante de la pelota. Me parece que el referee dejó pegar mucho a la gente de Arsenal, sí. Pero Racing sigue sin tener ese momento de pausa, ese armado billar que no levanta todavía. Esa es la sensación que me dio Racing, no hizo demasiado como para merecer estar en ventaja, aunque creo que entre los últimos 15 a 20 minutos estuvimos más cerca. Fer, ¿qué harías si sos el día? ¿Metés un cambio rápido? ¿Qué cambio harías en caso de que sí crees que tiene que entrar alguien? Mira, buscaría un poco de conexión entre los volantes y los delanteros, que creo que es lo que nos está faltando hace 4 partidos. Sí. ¿Qué hay en el banco para buscar eso? Es difícil, ¿no? Lo único que uno puede pensar Fariña. Es en Fariña. Sí. Está Auche mucho tiempo que no juega. Ah. No sé, buscaría eso, un poco más de juego, alguna variante, alguna herramienta para tratar de meterle peligro y de asustarlo un poco a Arsenal, que me parece que de a poco se va resignando nada más que al contraataque. Sí, es así. Bueno, Fer, ahí arranca el segundo tiempo, veremos a ver cómo lo plantea el técnico de la academia, a ver qué puede pasar y tratar de ganar para seguir ilusionados de cara al final del campeonato. ¿Habrá, qué estás tomando algo? ¿Estás comiendo? No, cuando juegas no se come, ¿no? No como, no. Claro. Hasta que no termine el partido no como, no ceno porque así me cae mal, sino la comida. Así esperando a ver el segundo tiempo y bueno, vamos, carajo, vamos Racing, que tenemos que hacer algo para tratar de ganar hoy y poder seguir más o menos arriba. Fer, abrazo grande. Abrazo grande a Brillada Blanca y Celeste, Martín. Bien, ahí pasaba, Fernando González. Sí, pone un poco de ambiente, así arrancamos en este segundo tiempo. 4-7-7-9-11-90. El hincha ya sabe que si Racing hace un gol, automáticamente abrimos las líneas, puede gritar el gol y festejarlo con nosotros. Va a un minuto del segundo tiempo, saca Pillud de Racing con los mismos 11 que arrancó el partido. Saja, Villar, Ortiz, Cajáis, Pillud, Zuculini, Pelletier y Centurión, Camora, Nessi, Vieto y el Pepe San, amonestado Pelletieri en el final de los primeros 45 minutos. Se pierde el partido del próximo fin de semana, no, de entre semana. Juega el jueves Racing con Godoy Cruz. Se viene Camora, Nessi. Camora, Nessi toca con Pelletieri en la mitad de la cancha. Se juega el arranque del segundo tiempo. Otra vez para Camora, Nessi, la pierde. Con el Tano, con Ortiz, con el volante de Arsenal. Ahora ataca Carbonero y es ahí, la clave es Carbonero. Y si ahí lo tenemos a Carbonero, bien Pillú recién. Ahí está el negocio de la academia. Se viene Centurión. Centurión para Vieto. Vieto mete el taco y la pierde con Centurión. Estos dos tienen que levantar un poquito. Odi Olivera, Migliónico, Agüed, Farinha, Pérez Guedes, Cámpora y Auche son los que están en el banco de los suplentes. A ver si pueden cambiar un poquitito este panorama de Racing en el arranque. Vamos a leer algunos Twitter también. Mientras la pelota se sigue jugando en la mitad de la cancha, Pelletieri está muy fastidioso. Ya está amonestado, sigue protestando con el árbitro del partido, Fernando Rapalini, que dirige por primera vez a la academia. Se viene Vieto en la mitad de la cancha, toca rápidamente para Camora, Nessi. Camora, Nessi con Centurión. Centurión que no va, Centurión con falta, sí, falta del juvenil de la academia. ¿Cómo está Centurión? Tiro libre en 2 minutos para el Arce, el campeón de la Supercopa Argentina. Algunos Twitter, bueno, Diego dice, escuchaba Racing, brillaron la que celeste, la mano de Martín Rubinstein. Bueno, gracias, Diego Hernán. También a ver algunos tuites racingueros también que están allí en la cancha escuchando el programa. Lautaro Nicolás también, Gonzalo Peveri, Víctor Iglesias, bueno, algunos de los oyentes que están escuchando mientras están allí en Avellaneda. Se viene Aguirre, se viene Arsenal, ahora se juega en el campo de la academia, toca y toca el Arce, y Racing todavía no encuentra la pelota, no encuentra profundidad, no encuentra absolutamente nada. En estos primeros 3 minutos del complemento no ha llegado. Y se viene Arsenal rápidamente a ver qué hace Aguirre. Ahí saca Ortiz. Ortiz que saca para Vieto. Llega Vieto. Sí, llegó Vieto. No, lateral. Lateral mientras Ortiz está caído. A ver qué pasa. 3 minutos. El defensor de la academia Ortiz está caído. Lo van a atender al Tano Fernando Ortiz. Aprovecho mientras Ortiz está en el piso. Repasamos. Tabla de posiciones. 29 unidades Vélez. Newell que no pudo con Quilmes de local. Empató. Y quedó con 28, Lanús, qué triunfo de Lanús hoy con Tigre, 4-1, Racing no le pudo ganar a Tigre, Lanús le hizo 4, Lanús y Belgrano tienen 26, Belgrano juega con Independiente esta semana en Avellaneda, Boca empató con Colón en Santa Fe, tiene 23, Racing también con este empate hasta el momento se va a 23, y un poquito más abajo Estudiantes con 21 de cara a lo que se viene en las últimas 5 fechas del torneo inicial. Camoranesi que la tira para que corra el Pepe San. El Pepe San que la pierde ahora con Ortiz, sale del fondo Campestrini, 4 minutos de este complemento, no pasa absolutamente nada en Avellaneda. A ver Pillud, va Pillud con cancha cambiada, pero va Pillud, va Pillud con pierna derecha, sector izquierdo, viene Pillud, enganchó, falta, tiro libre para Racing. Te digo una cosa, Pillud es de lo más regular del equipo, es de lo más regular, jugando en otra posición, jugando por izquierda, pero me da la sensación que Pillud es el que va mucho más que Villar por el otro sector. Tiro libre para Racing, 4 minutos y medio, sector izquierdo. A ver quién se hace cargo de la pelota. Todos a cabecear, va Ortiz, también lo veo a Cajáis, va San, le va a pegar Camoranesi, Campestrini dice 13, la barrera, 5 minutos. Tiro libre para Racing, 21-37 por Radio América. En este programa especial estamos compartiendo Racing y Arsenal. Viene el centro de Camoranesi, cabecea en la defensa, viene sacándola y a ver qué va con Centurión. Centurión y la pierde. Qué mal, qué bajo que está Ricky, Qué bajo que está Centurión y saca bien ahora Pérez. Pérez recupera la academia. Se viene Saja. Saja que mete el zurdazo para otra vez para el área de Arsenal. Despejan como puede Branieri. Branieri que va otra vez. Latino Ortiz en la mitad de la cancha. Juega y respira y está tranquilo Arsenal. Campeón de la Supercopa. Está mal en el torneo, pero está tranquilo. Está sacando un punto en Avellaneda. Juega de contra. Tiran para Celaya. 6 minutos. Le dieron una plaquita a Luguercio que está en el banco de suplentes. Después de esta vamos al informe. Se viene Centurión habilitado. Vieto se viene. Vieto va.

Domingos de 21 a 22 horas por AM1190. Radio América. Últimos 11, siguen empatando en 16 minutos del complemento Racing Arsenal 0-0, remate de Vieto por arriba del arco de Campestrini, no pasa nada, sigue todo igual, recién un centro de Villar, se equivocó Ortiz, le quedó a Vieto, ya está en el piso el jugador de Racing, habrá que ver qué pasa si mete algún cambio, ya van 16, todavía Subeldía no mete absolutamente nada. Mientras esperamos que se reanude el partido, Brian Eisenberg, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. ¿Todo tranquilo? Sí, es una forma de decir. Bueno, acá, ¿qué, sufriendo. No, nosotros no podemos terminar, ¿no? No, y menos desde acá. Me gustaría que me des un mínimo comentario, así en caliente. Ojo, ¿no? Estamos, pero, digo, dentro de todo puede hablar, ¿eh? Estaba tan tranquilo detrás de... en la sala de producción. Sí. Bueno, ¿qué le pasa? Coincido también con Ariel, con Fernando, que hablaron en el bloque anterior. Racing, que este es un clásico partido de fútbol argentino. Dos rivales que se neutralizan entre sí, que están esperando qué propone el otro para recién ahí empezar a demostrar qué se puede hacer, o sus características, sus virtudes. Está bien, Barcelona no tiene nada que perder. El Barcelona viene de salir campeón, Barcelona con el empate. Está bien, digamos, el Racing es el que tiene que proponer, es el que tiene que jugar. Mira, recién tengo un Twitter que me manda Ariel Subaco, hincha de Estudiantes, es decir, que entiende un poco de esto. ¿Qué equipo tan largo que es Racing? Le falta un jugador que haga la transición de defensa-ataque, un juego sin ideas. Y es así como dice Subaco, el equipo está partido, Camoranesi no tiene la pelota, Pelletieri y Zuculini les cuesta recuperar, Villar totalmente desconocido, desconcertado, tampoco puede decir que es la posición, pues está jugando de cuatro, pero es su carril, es su recorrido. Y la verdad que está muy bajo, hace varios partidos. Centurión todo el tiempo encara y termina chocando. Le cuesta a Racing, es el que tiene que proponer. Sí, totalmente. Aparte, hay que tener en cuenta que, bueno, la posición de Villar no es la de él. Y encima ya venía jugando en un bajo nivel. Que como también decía Ariel, el doble cinco no está en uno de sus mejores momentos. Pichud, uno de los más regulares en este partido, jugando como lateral izquierdo, pero coincido con el oyente, con este hincha de Estudiantes, que lo ve de una manera más objetiva el partido, y siempre lo que se destaca de este equipo de Racing es que tiene una transición rápida de defensa-ataque. En este partido y en los últimos encuentros no lo estamos viendo, en este partido directamente no hay espacios para el contragolpe, que es una virtud de este equipo, y que todos sabemos que con espacios Racing lastima un poco más. Me parece que en el planteo de Arsenal se sabía ya de antemano que no iba a darse esto. Mirá dónde está Camoranesi, ¿entendés? Es eso lo que... Es un equipo que le cuesta jugar en equipo. Justamente, vos fijate que tiene alguna que otra individualidad. Estás esperando que Centurión o Vieto hagan algo. Y es lento, es un equipo lento. Más allá de que no tenga ideas. Hoy es un equipo lento, igual que el segundo tiempo con Tigre. Lo que pasa es que Tigre tenía que salir a buscar el partido. Y en algún momento podía haber espacios. Acá tenés un equipo con dos líneas de cuatro que se te tira bien atrás. Y es complicado. Aquí va Centurión. A ver qué pasa con esta. Y la sacan, ¿ves? La sacan a Centurión. Bueno, ¿tenemos alguna estadística? Sí, en cuanto a estadísticas, con lo que tiene que ver con el historial, por ejemplo, de 20 partidos jugados, sin tener en cuenta el que se está disputando en este momento, 7 fueron triunfos para Racing con 24 goles, 9 empates, 4 victorias para Arsenal con 19 tantos. En el cilindro de 10 partidos disputados, 4 victorias académicas, 4 empates y 2 del conjunto del viaducto. El último triunfo de Racing en el cilindro fue en el Clausura 2009, 4-1 el equipo de Caruso. Y sacó una pelota tremenda al Campestrini. Tenía ganas que lo relate, ¿eh? Ah, bueno. Tenía ganas que lo relate, era bueno, vamos al córner. centro de Villar, cabezazo de Ortiz, viene el arquero Campestrini de pique al suelo. Fue el remate, ahora Villar se cruza todo el sector, va del lado izquierdo, córner para la Academia, 20 minutos. Usted lo escucha, ¿eh? Por Brian Eisenberg, me relate un poquito él. A ver, se viene el centro de Villar, se prepara el ex jugador de Godoy Cruz, mientras Lu pone un poco de cortina, la para en el medio del área, era finalmente Vieto, la despeja la defensa de Arsenal, hay lateral desde el sector izquierdo que ya lo va a hacer Iván Pichud, la tiene en sus manos el exjugador de Newell's. Lo hace rápido para Pepe San, que se tira a un costado por el sector izquierdo. Iván Pillú de nuevo con la pelota. La tira de un costado para el otro. Por la banda derecha, Pillú. Villar hace una pared con Centurión un poquito larga. Me parece que va a cerrar Damián Pérez, aunque presiona un poquito ahí Diego Villar. Queda en el camino. Está saliendo muy bien el jugador de Arsenal, pero se viene con todo Ortiz. Cobra falta finalmente Rapalini. Hay tiro libre entonces para Arsenal. Aburrido, chato y sin buen juego. Se cumple 20 minutos del segundo tiempo, dice la Comu Racing, que está vía Twitter también siguiendo este chato y mal partido. 21 minutos del complemento. 21-54. A ver, ¿qué más? Bueno, los oyentes están como locos. Hubo reserva. Me antes imagino del partido. Que muchos goles. Sí, muchísimos. Sí. 0-0. Bien. Fue empate 0-0. Y en realidad no es un programa para dar muy buenas noticias, porque si tenemos que hablar de inferiores, que es una constante en los fines de semana. ¿Para qué va Centurión? Me gusta, Va Centurión, a ver qué pasa. Ay, Centurión para Viento, dale. Ay, Viento, querido, bien. No se puede así. No, te digo que no se puede hacer un programa. No se puede. La verdad que no se puede. Siga, dice el árbitro. Anticonstitucional. Y ahí se viene Pérez. Se viene la contra de Arsenal. Le quedó mal parado Racing, pero recupera bien Pelletieri. Ahora Zuku que va. No puede. Sigue Pelletieri. A ver. Otra vez intenta la academia con Pillú. Creo que lo mejorcito. Se viene Iván. Iván que va por el sector izquierdo. Falta no. Dice que siga el árbitro. No puede Pelletieri. Y sale del fondo Arsenal. 22 minutos. Racing sigue sin hacer ningún cambio. Ahora queda mal parado. A ver, son 3 contra 4 de Racing. Va Carbonero, va a cortar ahora Cajáis. A ver, bien, por Matías. 23 minutos. Se mueven todos los suplentes de Racing. Pero no veo por el momento ningún cambio. Hay movimiento en el banco entre el cuerpo técnico, los integrantes del cuerpo técnico. Pero ya es momento de meter mano en el jueves equipo. 5 de la tarde Godoy Cruz, sí. Después se viene Quilmes el lunes. Sí, habrá venta de entradas con Godoy Cruz lunes y martes de 11 a 17. La venta será en el estadio, en la boletería del Juan Domingo Perón, en la sede Villa del Parque. Sí. Y el canje del pack visitante en los 3 puntos. O sea, la venta no será en la Academia de la Valle 1650. Sí. Pero sí el canje en los 3 puntos habituales. Y si quieres viajar con el departamento del hincha, si sos socio con pack visitante, el precio será de 360 pesos. Sin pack visitante, 430 con la entrada incluida. Y los que no son socios deberán abonar 460 pesos sin el boleto correspondiente para el partido del jueves a las 5 de la tarde. Entró Cafa, salió Aguirre en el conjunto visitante, 23 minutos. Estos siguen empatando 0-0, 4-7-7-9-11-90. Si hay un gol antes que termine el programa, quedan 4 minutos. Ya se viene la gente de Toma y Daca con Mariano Martín y toda la banda habitual de todos los domingos a las 22 horas. Y aquí seguimos. E intentamos conseguir los 3 puntos en este pobre partido que ha hecho Racing hasta el momento. Se viene Camoranesi en la mitad de la cancha. Sigue Mauro. Mauro que toca con Cajáis. Prácticamente ahora Pillú jugando de volante. Se vienen 2 cambios, me parece, en Racing. Uno es Farinha, Ya por lo que veo digo que uno es Farinha. Se viene el cambio de frente y a ver qué pasa con esto, va a Villar, ahí se viene Diego, digo que juega bien para Ricky, se viene Centurión otra vez, a ver, me gusta Zuculini, va Vieto abre para Villar, mete el centro, ahora me gusta, corner 24, habrá cambio de la academia, corner para Racing, Villar protesta porque cree que fue mano del jugador de Arsenal y habrá corner, primero los cambios, en 24 se vienen 2 cambios de Racing, uno es Farinha, a ver. ¿A quién sacan 20? Sale Camoranesi. Seguramente va a entrar. Sí, Camoranesi. Bueno, entra Farinha. El cambio que no se dio el lunes pasado, sí. En Tigre. Me parece bien. Que este era el cambio. Bien, perfecto. 24 minutos. Hasta ahora el único cambio de la academia. Me pareció ver otro, pero creo que era Arsenal. Corner para Racing. A ver qué pasa en esta. 24 minutos. Va a jugar suelto Farinha. Es la idea, ¿eh? A ver si Racing en los últimos 20 minutos hace la diferencia. Cambio en Arsenal. Lo comenta Brian Eisenberg. ¿Quién sale y quién entra? Te quiero ver ahora, Muchas gracias. Entra uno de los últimos ídolos, podemos llamarlo. O uno de los... ¿Es necesario que entre el Guarcio? Sí, creo que sí. Alfaro sabe que tiene que equilibrar el partido. A ver, va a Villar, a ver qué pasa en este córner. Lo único que faltaba, que entre el Guarcio. 25 minutos, centro. A ver, Villar, viene el córner ahí pasado. Va para Ortiz, cabecea bien, pero cabecea el de Arsenal, Cabecea el de Arsenal y se viene la contra, a ver si pasa queda mal parado, pero bien, ahora sacando como puede Iván el terrible, 25 minutos, quedan 2 minutos de este Brillaró Blanquiceleste edición especial, edición de partido que Racing empata con Arsenal 0-0. Último minuto, Luciana Marín como siempre. Hoy tuve un programa tranquilo, ella mira, viste, Discovery Channel, los animales, ella mira esas cosas. Y nosotros sufriendo. Estamos por ahí. Está viendo Thor ella, que no sé ni lo que es, me lo tiró como diciendo, estoy viendo River Boca, viste. No, es, ¿qué es? Creo que es una película. Una película tipo película? Superhéroe, algo así. Está muy bien, no mira Racing Arsenal, nuestra operadora. Último minuto del programa, así que tenemos a ver una de las últimas de Arsenal. Ya se viene la gente de Toma y Daca, se viene el informativo, como siempre aquí en Radio América. 18 grados 4 la temperatura, ahora baja un poquito. Se viene Farinha, a ver, Farinha se junta con Ricky. Ricky otra vez para Farinha, se viene, a ver, dale Luis. Dale, Luis para Ricky, se viene, Farinha va, Farinha, a ver, entra al área, encareló, Farinha que va, se encaró, mete el centro, ahora tocó para Ricky, Ricky hace la maga, Ricky largala, dale Ricky, va Centurión en el centro, nada, Centurión nada, 26, algún saludo, algo, ahora nos quedamos cambiando de partido, nos quedamos, lo que queda, nos quedamos en Toma Idea casi, sí, claro. No, aparte se ve lindo este televisor, y en este estamos sí, cómodos. En el de producción también. Nos cierran el micrófono y estamos hechos. Sí, nosotros ya estamos, ¿no? bueno, la semana que viene, como siempre, nos encontramos el próximo domingo a las 9 de la noche. Agradecemos a los pocos, muchos o medios que nos han escuchado en este día de hoy. Toma Idea, que ya se viene el informativo también. En el este y el oeste, en el norte y en el sur, brillará blanca y celeste la Academia Racing Club. Me alegro que me hayan visto bien. Chau, hasta la semana que viene. Esta es LR9, Radio América. En 1190 kHz. Buenos Aires, Argentina.